Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Entre cuerdas y tambores, el programa musical que hará vibrar su alma y su corazón. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa, quien les habla, y les traemos la mejor música nacional. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien y contento de podernos acompañar en una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. En este programa vamos a compartir los nuevos y antiguos exponentes que resaltan la música ecuatoriana tradicional. Este programa va dedicado para ti, Papá Ángel, porque aunque no convivas junto a nosotros, siempre estarás dentro de nuestro corazón y formarás parte de nuestra familia. Gracias por tus consejos, por todo lo que has compartido conmigo, con mi familia, desde que fui muy pequeño. Gracias por estar siempre presente en nosotros. Recuerda que nosotros nunca te olvidaremos. Gracias por ser un pilar fundamental en mi familia. Y la primera canción es En tu cumpleaños, en la voz de María de los Ángeles Tito Áñez. Bendito sea el día en que la vida te ha traído a este mundo a ponerle más. María de los Ángeles nace en Quito un 18 de diciembre y empieza en la música a los 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Se preparó durante 9 años especializándose en canto, teoría, solfeo y piano complementario. Ha realizado 3 giras por los Estados Unidos y 13 giras por varios países de Europa. como Bélgica, Italia, Francia, España e Inglaterra, recorriendo estos lugares con un rotundo éxito y dando a conocer al mundo lo mejor de la música ecuatoriana. Seguimos ahora junto a un nuevo éxito de las hermanas Icho y Olvídate de mi amor. Adelante con la canción. Verónica y Jimena Sicho son un dúo de prodigiosas artistas quiteñas, que nacen gracias al apoyo de Radio Cristal de Quito en 1988. Empezaron su carrera artística interpretando Esta pena penita y Me muero por ti, un bolero, del maestro Ricardo Realpe, logrando gran aceptación en radios quiteñas. Hoy, con una propuesta más profesional y madura, las hermanas Sicho lanzan su nuevo trabajo discográfico con los arreglos y la dirección del maestro Marcelo Sánchez y el acompañamiento de varios músicos reconocidos en el Ecuador. Entre ellos encontramos a Paquito Godoy, Tito Cuenta, Guillermo Lazo y Giovanni Sangucho. Ahora escucharemos a Máximo León y el tema musical Cholo Soy. Cholo soy, y no me compadezcas, esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis sábanas, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena,

casé por amor, yo no sé por qué. No me casé por amor, no me casé por amor, no me casé por amor, yo no sé por qué. Tres Voces es una agrupación musical conformada por estas melodiosas voces femeninas. Su manager es Mario Báez, también representante y esposo de la estrella de América Juanita Burbano. Mis Tres Voces es una nueva propuesta musical que rescata la música ecuatoriana tradicional. La agrupación musical femenina ha tenido gran acogida con cada una de sus canciones, ya que han hecho varias giras a nivel nacional. Los temas más solicitados son Tres Motivos, El Pañuelo Blanco, Por Ti Llorando, No Me Casé Por Amor, El Pasito Tuntún y más. Ahora, para finalizar el primer bloque de Entre Cuerdas y Tambores, nos acompaña Caribe Orquesta y Juanita Burbano interpretando El Capulí. Thank you.

manta, huacana ta charingui, ishkan chungu manta, yakina ta charingui, kashka manta, huacana ta charingui, ishkan chungu manta. Y acabamos de escuchar el tema Canta Riquispacá, en las voces de los Xunaulas, oriundos de Loja y pertenecientes a la comunidad de los Araguros. Ángel Xunaula y su esposa, Yolanda Chalán, desde muy pequeños tuvieron una afición especial por la música, la misma que los llevó a conformar un dueto que desde hace 16 años interpreta y produce música ecuatoriana para el mundo entero. En aquel entonces cada uno cantaba como solista, ya que solo tenían un poco de experiencia. Sin embargo, en el año de 1989, Ángel y Yolanda se conocieron en un escenario, logrando una conexión especial que los uniría para siempre. Tiempo después, deciden formalizar su relación y luego de algunos años nació la idea de unir su talento para representar su cultura con el resto del público. Seguimos con más música, ahora suena el tema musical muy conocido, Primor de Chola. Acabamos de escuchar Primor de Chola junto a los Xunaulas. quienes en 1996 empezaron a interpretar su música juntos y desde ese entonces han logrado varios reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. En 1999 en Ecuador existió una gran acogida por la música indígena alegre y fue ahí donde despuntaron con sus éxitos musicales. Ángel Shunaula menciona que para ellos la música es su pasión y su forma de vida, además de algo muy significativo, pues es uno de los aspectos que más les une como pareja. Y sobre todo, la música los ha llevado a conocer nuestro país y el mundo. Ahora vamos a escuchar Manungo en la voz de los Shunaula. En la voz de los Shunaulas. Ser los Shunaulas es muy importante para ellos, ya que según sus palabras, el nombre del grupo ha salido construido a base de sacrificios, constante trabajo y de ensayos. Al provenir de un pueblo originario de Ecuador, les da también una satisfacción, puesto que se han convertido en embajadores de la cultura y tradiciones del país. Como agrupación, los Shunaulas se concentran en hacer que su música no sea únicamente comercial, sino más bien que mediante su construcción poética y con sus versos, cada canción tenga un contenido especial que les permita trascender por varias generaciones. Para continuar con el especial de los Yunaulas, escucharemos su primer éxito musical, titulado Muriendo de Amor. Fue el tema musical Muriendo de Amor, la canción que prácticamente lanzó al estrellato a la agrupación Los Yunaulas. Como anécdota especial, Ángel Yunaula comenta que la canción Muriendo de Amor fue grabada en el año 2003 y ha permanecido entre las preferencias de sus seguidores y se ha convertido en uno de sus más grandes éxitos. Los Yunaulas comentan que el cariño de la gente no se puede comparar, no tiene ningún precio y es algo completamente grande. Creen que esa es la satisfacción más trascendental porque a cada rincón que han ido los han recibido con cordialidad. El siguiente tema musical es Corazón, disfrútenlo. Corazón, consigo no la gozo, si consigo no la gozo, ay, ¿con quién la gozaré? Recuerdos de ayer, para ti con amor, Chulaura. Como todo artista, a los Xunaulas se les ha presentado grandes dificultades, pero cada una de estas, en vez de ser una piedra de tropiezo, se ha convertido en elementos para ayudarlos a elevarse y motivarlos a seguir. Toda la constancia que han tenido juntos los ha llevado a seguir adelante. Al principio todo fue muy sacrificado, señala Ángel Xunaula, puesto que tocaron algunas puertas y muchas de ellas no les dieron la oportunidad. Además, en aquella época en los medios de comunicación no se daba la apertura necesaria. Aún así, la constancia que han tenido este dúo durante todos estos años ha sido grande, la misma que hasta la actualidad da sus frutos. Y para cerrar este nuevo especial de esta noche sobre el dúo Los Xunaulas y en homenaje al señor Ángel Minango, escucharemos la canción Suplicando tu Querer. Adelante. Esta vida es un martirio, vida mía sin tu amor. Voy sufriendo, voy llorando, suplicando tu querer. Voy sufriendo, voy llorando, suplicando tu querer. Si no vienes tú a mi lado, amor, yo no sé qué voy a hacer. Con tu ausencia aquí va muriendo así este pobre corazón. Despertarme para no sentir dolor, dormir y no despertarme para no sentir dolor. Yo prefiero vida mía y calmar este sufrir. Yo prefiero vida mía y calmar este sufrir. La música de mi patria, la música con tu corazón y sentimiento. Vida mía sin tu amor, esta vida es un martirio. Vida mía sin tu amor, voy sufriendo, voy llorando, suplicando tu querer. Voy sufriendo, voy llorando, suplicando tu querer. Para no sentir dolor, dormir. Bueno, amigas y amigos, y con este tema termina el programa en homenaje al abuelito de Jorge Luis Isa, el señor Ángel Minango, a quien le mandamos un cordial saludo y esperamos que lo hayan celebrado como se merece, por todo lo alto. Y también esperando que haya sido el programa de total agrado como lo siempre lo hacemos para ustedes, nuestro público. Recuerden que estuvieron junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quien les habla. Escúchenos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, su página web o el aplicativo que lo puede descargar en Play Store. No se olvide de realizar sus pedidos o mandar sus saludos por redes sociales. Esperen nuevas sorpresas que les tenemos preparados siempre pensando en ustedes. Y con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.